aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos seguís a través de los canales de iVoox y Televisión de aquí La Voz de Europa y a través de las webs de Democracia Nacional y La Tribuna de España. Estos días se ha cumplido un nuevo aniversario de la matanza de 200 personas en Madrid que tuvo lugar el 11 de marzo de 2004. Este año, el aniversario ha coincidido con las polémicas declaraciones del comisario Villarejo asegurando que un Estado extranjero tuvo participación en el 11M. El comisario hace referencia a los servicios secretos franceses y marroquíes, aunque se hace muy difícil pensar que dichos servicios llevaran a cabo un atentado de ese calibre sin el visto bueno del capo norteamericano. Los atentados de falsa bandera han sido una constante durante la historia moderna. El primero tuvo lugar en 1898 y las víctimas fuimos también los españoles. Ese año, personas del Estado Profundo norteamericano colocaron un artefacto explosivo que mató a 250 personas de la tripulación del Maine, un barco americano que estaba atracado en las costas de Cuba. Entonces, como hoy, la maquinaria de propaganda se puso en marcha y la prensa norteamericana culpó a España de la explosión. El gobierno español pidió llevar a cabo una investigación para saber lo que había pasado. Pero la respuesta de Estados Unidos fue una inmediata declaración de guerra, cuyo resultado fue que la isla dejó de pertenecer a España y pasó a formar parte de la zona de influencia norteamericana. Durante el siglo XX se han producido infinidad de falsas banderas, la mayoría de las cuales han favorecido la agenda de dos países en concreto, Estados Unidos e Israel. Durante la Guerra Fría, la OTAN y Estados Unidos organizaron la Red Gladio, una estructura paramilitar cuyo objetivo oficial era proteger a Europa Occidental de una posible invasión soviética, aunque el objetivo real era asegurarse el protectorado europeo durante el mayor tiempo posible. Para ello, la Red Gladio no dudó en llevar a cabo atentados terroristas por toda Europa Occidental, provocando la llamada estrategia de la tensión, creando un clima de pánico que forzara a Europa a pedir la protección del hermano mayor yanqui. Italia fue la principal víctima de esta estrategia, siendo el atentado de Bolonia con 85 muertos su mayor ejemplo. Un atentado de Bolonia, por cierto, muy parecido al 11M. A España también llegó la terrible influencia de Gladio. Se intuye en el asesinato de Carrero Blanco y durante toda la transición, en especial en el descabezamiento del sector patriota del ejército español a manos de ETA. Al acabar la Guerra Fría, se supone que Gladio fue desmantelado, pero el atentado del 11M nos hace sospechar lo contrario. Villarejo habla de un Estado extranjero, pero solo hay un Estado en el mundo capaz de organizar un atentado de este tipo, de organizar simulacros de atentados los días previos al 11M, de manejar el explosivo militar que con toda seguridad fue empleado, de conseguir, a través de su control de las empresas de seguridad, que las cámaras de la estación de Atocha no grabaran nada ese día y, lo más importante, capaz de movilizar a periodistas, servicios de inteligencia e incluso jueces que puedan tapar la verdad de lo que ocurrió aquel terrible día. Y no solo eso, solo hay un Estado en el mundo capaz también de organizar a la falsa disidencia del 11M, formada por desinformadores como Luis del Pino y Jiménez Los Santos, auténticos seguidores y defensores de la agenda internacional de Estados Unidos, Israel y la OTAN. ¿Vamos a creernos que estos falsos mesías nos van a contar un día la verdad sobre el 11M? La verdad es que hay 200 muertos y un país, España, que desde ese día camina cuesta abajo sin remedio. No sabemos si fueron Francia y Marruecos, o si fue Estados Unidos o todos a la vez. La verdad es que un atentado de este tipo realizado en una colonia del nuevo orden mundial como es España solo puede ordenarse y planearse desde fuera de España. Y algo así solo puede calificarse de declaración de guerra. Se supone que alguien dentro del aparato del Estado debería estar interesado en saber lo que pasó, pero parece que en la España castrada del año 2019 ya no queda nadie con voluntad ni valor para hacerlo. Aunque seamos los únicos, nosotros seguiremos clamando en el desierto. Queremos saber quién ordenó y ejecutó los atentados del 11M. Noticias y empieza aquí La Voz de Europa. El partido contrario a la Unión Europea y a la inmigración sube al tercer puesto en las elecciones en Estonia. El Tribunal Constitucional avala el desahucio exprés de los ocupas. El gobierno del PP y Ciudadanos aflora 500.000 de pacientes ocultos en la lista de espera en Andalucía. La fábrica de Ford, Almusafes, cerrará 6 días. 6.000 trabajadores quedan afectados por la caída en la venta de coches. La OCDE hunde su previsión de crecimiento para Europa. El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 0%. Italia blinda el uso de armas contra ladrones. Villarejo denuncia una trama para cambiar el voto de los españoles tras el 11M. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Leídas las principales noticias de la semana, empezamos el debate de aquí La Voz de Europa y nos acompaña una semana más Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? ¿Qué tal Miguel? Un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa y por supuesto un saludo para ti también. Muchas gracias Manuel. Bueno, en la introducción ya he hablado sobre el 11M, pero vamos a profundizar un poco más. Celebramos un nuevo aniversario, 15 años ya. De ese atentado terrorista que mató a casi 200 personas y que cambió para siempre y para peor el rumbo de España, algo que viene ocurriendo desde hace demasiado tiempo, estos atentados de falsa bandera, como el asesinato de Carrero Blanco, como el 23F y como tantas y tantas cosas que influyen y afectan al rumbo que coge España y que muchas veces la mayoría de la población española ni siquiera entiende lo que está pasando. Este año, el aniversario de este 11M, más allá de las dudas que siempre mostramos acerca de la autoría, de esa autoría supuestamente islamista, que por supuesto nosotros no nos creemos y pensamos que es un atentado de falsa bandera que lleva el sello de la Red Gladio, pero este año ha sido el famoso ya comisario Villarejo el que ha puesto de nuevo de actualidad este 11M. Villarejo. Es cierto que la primera declaración que hizo, la verdad es que era prometedora, cuando hablaba de que un Estado extranjero había intervenido en el 11M, y no solo la intervención, sino que luego había maniobrado para manipular el resultado de las elecciones. La verdad es que no podemos estar más de acuerdo con esta información de Villarejo. El problema es que, como hace siempre este hombre, pues cuenta verdades a medias. Luego ha comentado que ese Estado extranjero, pues podrían ser Francia y Marruecos. Ha contado una historia que, en mi opinión, no es demasiado creíble, sobre que Francia y Marruecos dirigían a los terroristas islámicos, es decir, sigue dando por buena la autoría islámica del atentado, pero es que además, pues, se iba a una cabina telefónica del Líbano, dirigida por la inteligencia siria, y en definitiva, parece que este hombre, pues, está contando verdades, está mezclando verdades con mentiras. Seguramente este hombre sabe más de lo que está contando y, como suele ser habitual en él, pues está chantajeando en contar la verdad del 11M. No nos hacemos demasiadas ilusiones. Sabemos que al final, seguramente, de la boca de Villarejo no va a salir la verdad. Pero bueno, la verdad es que se está acercando bastante y, desde luego, nosotros, como he comentado también en la introducción, vamos a seguir pidiendo la verdad. No nos creemos la autoría islamista por mucho que nosotros nos opongamos a esta inmigración masiva islamista y a este terrorismo islámico. El sello no es islamista, el sello es Gladio, el sello es falsa bandera, y los islamistas no tienen la capacidad de hacer un atentado como este y sobre todo de tapar, de crear las tramas falsas, de ocultar la verdad, de manejar a jueces, a periodistas y a todo este tipo de personas que llevan ya 15 años mintiéndonos sobre el 11M. Así que bueno, como siempre, acordarnos de las víctimas y desde luego por nosotros no será y seguiremos pidiendo semana tras semana, año tras año, saber la verdad del 11M. En tu introducción, Miguel, has comparado este atentado de una forma muy certera con aquel atentado de la estación de Bolonia de 1980, en el que fueron masacrados 85 italianos y cerca de 200 personas fueron heridas. Este atentado fue un atentado que todavía hoy no se ha esclarecido del todo, pues aunque todavía hay gente en prisión por él, todavía no se han celebrado todos los juicios referentes a él. Pues bien, uno de los principales acusados, Vinci Guerra, creo recordar el apellido, no sé si lo pronuncio correctamente, estoy hablando de memoria, pues anunció en su día, denunció que había sido perpetrado precisamente por esa Red Gladio que tú nombras, por ese grupo de militares y de inteligencia norteamericana que estaba tratando de crear el caos en Europa. No solo eso, sino que en los minutos posteriores a aquel atentado, cuando empezó a sonar todo el asunto, no me estoy refiriendo ya al del 80 de la estación de Bolonia en Italia, sino al nuestro, al de España, aquel fatídico 11M, cuando empezaron a sonar todos los medios de comunicación hablando por lo que había sucedido, empezó a sonar de una forma muy clara y muy nítida toda la culpabilidad del el supuesto atentado islamista. Pues bien, rápidamente toda la estructura del Estado reaccionó para tratar de frenar la xenofobia de una forma clarísimamente inducida. En aquel entonces, Democracia Nacional, ya lo he contado otras veces, se presentaba a las elecciones, eran las vísperas de las elecciones y éramos el único partido político que anunciaba que el integrismo islámico se estaba expandiendo en Europa y en todo el mundo. El señor Aznar, rápidamente sus primeras declaraciones fue decir que este atentado no podía llevarnos a la xenofobia porque había víctimas de 21 nacionalidades o de no sé cuántas. Todo lo trataron de condicionar, todo lo trataron de llevar al terreno de la xenofobia porque pensaban que iba a haber ese tipo de reacción. Nosotros siempre hemos afirmado que fue un atentado que estuvo organizado desde la élite por lo que acabas de contar, Miguel, porque solo una superestructura podía no ya hacer el atentado, que el atentado dentro de lo que cabe hubiera sido relativamente sencillo realizarlo, sino condicionar a todos los jueces y periodistas para que crearan todo aquel estado de opinión contrario al gobierno del momento. Pero a nosotros lo que más nos llamó la atención fue que si la Cangú apareció totalmente repleta de pruebas falsas, para los más jóvenes y los que no recordáis aquel caso, la Cangú fue una furgoneta que apareció en Alcalá de Henares, muy cerca de la sede de Democracia Nacional, repleta, como la lógica hace entender, de pruebas falsas de arriba abajo, habían dejado dentro una tarjeta de gráficas bilbaínas. De este hecho nos enteramos por la prensa de derechas porque creyó que la tarjeta vinculaba el atentado con la ETA, pero no, Gráficas Bilbaínas era la empresa propiedad del secretario general de Democracia Nacional, don Luis Mateos de Vega. Es decir, quien colocó todas aquellas pruebas en aquella furgoneta había preparado, y así lo hemos afirmado en innumerables ocasiones porque así lo dicta la lógica, un plan B. Este plan B era el siguiente: si Aznar reacciona como hubiera tocado reaccionar al presidente de una nación como España, si Aznar hubiera reaccionado como un hombre, hubiera decretado el estado de excepción, la ley marcial, como quieran ustedes llamarlo, hubiera advertido a la población que no podían salir a las calles en masa los días posteriores porque no sabíamos claramente quién nos atacaba y si podían haber más atentados, hubiera retrasado las elecciones, afirmando que en ese clima de ataque terrorista no se podía garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y si hubiera dedicado ese mes o esos dos meses seguidos a directamente favorecer un clima patriótico y antiislamista que hubiera refrendado las políticas del Partido Popular, la derecha hubiera ganado las elecciones. Pero para eso estaba este plan B, este sistema que quiere siempre a una izquierda sidosa, a una izquierda que como una termita devora a la nación en el poder, había pensado que en caso de que la derecha reaccionara y no se marchase, tirando del hilo conductor, les hubiera llevado a la prueba de Gráficas Bilbaínas, empresa en la que en su día se editaba la propaganda de Democracia Nacional. Y entonces se hubiera dicho que era un atentado de falsa bandera. Nos han llamado conspiranoicos por todo este tipo de informaciones. Pero cuando hoy en día uno de los principales comisarios, no uno cualquiera, un supercomisario que no dependía de ningún mando policial conocido, que parecía estar flotando y sobrevolando toda la cúpula policial y política de este país, afirma que parte de los explosivos del 11M salieron de depósitos de la Guardia Civil, solo que se perdieron, se desviaron, se cambiaron las etiquetas, en realidad era para otro tipo de operación de encubrimiento, para tratar de descubrir una red de traficantes de armas, pero acabaron puestas en los trenes. Y repetimos, asesinando a 200 personas, hiriendo a miles, y ojo, porque el atentado falló y salió mal. Si llegan a salir bien y sincronizadamente, hubiera sido más que probable que la estación de Atocha se hubiera desplomado con todos los trenes explotando al unísono y cerca de 3.000 personas fueran asesinadas. Señores, este comisario, ya lo dijimos la semana pasada, es la clave para entender qué tipo de gobierno masónico y criminal tenemos en España desde estos últimos 40 años. Este comisario que formaba parte de esta mafia que hemos denunciado, que incluía a gente de la cúpula judicial, de la cúpula policial, políticos, medios de comunicación, que actuaba con una impunidad que solo te da pertenecer a determinados grupos y organizaciones más o menos secretas. La prueba de que estamos ante algo realmente importante es que recuerdo que también el mismo Villarejo o gente de su entorno hace un par de años, en otra de estas guerras, de estos enfrentamientos entre cúpulas de inteligencia, también vimos como de repente pues se volvía a buscar el cadáver de Marta del Castillo en el río Guadalquivir, aparecía, no recuerdo si un diente o un pendiente en la fosa donde supuestamente se habían encontrado las niñas de Alcácer, y claramente parecían nuevamente indirectas, avisos de gente de dentro de los servicios de inteligencia que estaba avisando que si les apretaban demasiado el cinturón, que iban a largar, que se iban a chivar y que iban a decir la verdad de estos casos tan terroríficos. Me recuerda a aquel capo de los servicios de inteligencia que durante el juicio del 23F dijo que si le apretaban demasiado él acabaría soltando la verdad del asesinato de Carrero Blanco. Más allá de lo que estamos hablando, de lo que pasó o no pudo pasar del 11M, más allá de que ya sabemos que la versión oficial es falsa, pero sí que quiero hablar, porque siempre lo estamos denunciando, yo por lo menos insisto bastante, en esta falsa disidencia, en estos falsos mesías, en estos falsos investigadores que dicen querer saber la verdad del 11M. Y como siempre, nombro al señor Luis del Pino y a su patrocinador Jiménez Los Santos. Este Luis del Pino, que nadie sabe exactamente de dónde salió, pero que de repente él tuvo acceso a una serie de informaciones que parecían demostrar que la versión oficial era falsa, le sirvió para hacerse un nombre dentro del movimiento por la verdad del 11M, pero al final lo que hizo este señor fue desactivarlo por completo. Y siempre contando verdades a medias, siempre sin llegar al fondo de la cuestión. Recuerdo cuando en una conferencia dijo que el 11M se había pensado y ejecutado dentro de España sin ninguna intervención exterior. Recuerdo perfectamente esta frase de Luis del Pino, que evidentemente es mentira, es desinformación. Y luego, viendo el historial de este señor, apoyando a todas las falsas disidencias que ha ido creando el régimen, primero Podemos, luego Ciudadanos y ahora Vox, pues podemos sospechar que este señor es un desinformador del sistema, igual que Jiménez Los Santos. Realmente este señor, un admirador de Israel, del Mossad, de la CIA y de la OTAN, ¿nos va a contar la verdad sobre el 11M? Como ha dicho Manuel, se intentó implicar a Democracia Nacional y a la llamada extrema derecha en el 11M. No descartemos que vuelva a pasar lo mismo ahora que, como decimos siempre, la sociedad española se está ultraderechizando. Seguramente están buscando una excusa para sacar a los separatistas presos de la cárcel. ¿Qué mejor excusa sería un atentado atribuido a la extrema derecha? Para legalizar al Partido Comunista durante la transición, tuvo lugar el atentado de los abogados de Atocha. Hoy sabemos también que fue otra operación Gladio. ¿Puede volver a ocurrir algo parecido en el año 2019 o próximamente? ¿Puede ocurrir algo así que justifique una liberación de los separatistas y una nueva segunda transición? ¿Qué es lo que tienen en mente, pero que no saben cómo hacerlo porque la población española se opone? Pues ahí dejo esas cuestiones y, como siempre, Manuel, pues seguiremos denunciando esta vergüenza que en esta España que tanto nos dicen, que tanto nos hablan de que estamos mejor que nunca, de que estamos viviendo los mejores años de nuestra historia, que tengamos que aguantar un 11M, unas niñas de Alcácer y una serie de sucesos terroríficos y terribles que nunca sabemos exactamente lo que pasa, pero que nos muestran y nos enseñan que detrás de este supuesto régimen idílico hay una mano realmente negra y terrorífica. El comunicado de este señor de Villarejo es muy claro. Dice, en uno de sus párrafos, indica que el Estado tampoco habría diseñado el escrito y en él habría un protocolo de actuación de los atentados del 11M, produciendo una ejecución a través de una muy bien estudiada operación de inteligencia, cuyo fin último era condicionar, como así ocurrió, las maleables actitudes, no me acordaba antes de esta palabra, y el volátil comportamiento del votante español. Es decir, se trató de condicionar el voto, y hagamos memoria, ¿cómo se condicionó el voto? Por un lado, Aznar se escondió cobardemente, dejando que un Mariano Rajoy totalmente ridículo, afeminado, asustado, gritase en los medios de comunicación: «Hay gente de un partido que no quiero decir el nombre que está asaltando las sedes». Algo totalmente lloriqueante, terrible, tremendo, en vez de la actitud de un líder que un pueblo necesita en unos momentos así. Pero es que a continuación, gracias a SMS salidos directamente de la Complutense de Madrid, que el propio Pablo Iglesias ha tenido en gala ser quien empezó a mandar para echar al Partido Popular y decir: España no se merece un gobierno que mienta, es lo que posibilita la llegada de Zapatero, con todas sus ideas extremas, masónico, feministas, en favor del lobby gay, en favor de la ingeniería social, de la inmigración masiva, es decir, todo lo que hacía el Partido Popular, porque no olvidemos que el Partido Popular hacía lo mismo, pero si el Partido Popular lo hacía a 80 por hora, estos lo hacían a 200 por hora. ¿Y cuál ha sido la evolución de toda esta historia, de aquellos SMS que Pablo Iglesias mandaba? Pues hemos visto que recientemente Pablo Iglesias, por supuesto, ya está disfrutando de su mansión, de su poder, de su Guardia Civil controlando el acceso de su casa, pero hemos podido ver cómo su mujer, Irene Montero, ha sido elegida por el Parlamento para ser una vocal que tenga acceso a la Comisión de Secretos Oficiales del CNI. Es decir, que sepa esta gente y que esté al tanto y que esté informada de en qué se gastan los fondos reservados, cómo gastan el dinero en las operaciones secretas, todas aquellas operaciones de inteligencia, que las operaciones de inteligencia son aquellas que todos sabemos. Cuando van unos señores de la Guardia Civil y dan el chivatazo a los etarras del caso Faisán de que van a ser detenidos y salen huyendo, o cuando Felipe González, en una operación de inteligencia anterior, organizó un grupo terrorista supuestamente de extrema derecha que se llamó el GAL, que se dedicó a asesinar gente. 9 de ellos, de los casi 30 asesinados, eran etarras, el resto no, el resto daba igual, se equivocaron, era o bien directamente errores por los que la gentuza que actuó como los GAL se llevaba dinero, o directamente era para crear, según ellos, el clima de terror necesario en Francia para hacer que la banda terrorista etarra negociase. Señores, esto no es una película. El mundo no ha cambiado tanto. No tenemos un escudo que dice Constitución y ya estamos libres de todos los males. Las operaciones secretas de los estados secretos siguen siendo las mismas. Aquí, en Inglaterra o en Estados Unidos. Son igual, sí, esas que ustedes ven en las películas de James Bond y que luego dicen, menuda exageración. Eso en España no pasará, no. Aquí en España solo hay Mortadelos y Super López. Pues no, señores, hay tipos como este, como Villarejo, que se encargan de hacer operaciones sucias del Estado. Pues la señora Irene Montero, esta señora que ha accedido a ese gran poder, empezó con los SMS. Curiosa, ¿no? La forma de Uroboros con la que se cierra ese círculo de Podemos que estamos padeciendo en nuestro momento actual. Pero es que no solo está Irene Montero, Manuel, en esa comisión. Creo que de 7 personas hay 3 separatistas. Sí, hay uno de Esquerra Republicana, uno de PDeCAT, de Convergencia y Unión, y del PNV. 3 separatistas tienen acceso a secretos oficiales del Estado español. Somos muy mal pensados y creemos que los van a utilizar para hacer daño, todo el daño posible al Estado español. Pues yo creo que no. Pero es que esta semana están saliendo informaciones del juicio a los separatistas realmente terroríficas. Primero, las informaciones que hablan de la violencia real que usó aquella turba separatista contra policías y guardias civiles y que fue ocultada por el propio gobierno español. Han salido informaciones que relatan cómo el consejero de Interior separatista, el señor Forn, estaba enviándose mensajes y WhatsApps con el delegado del gobierno, del señor Rajoy, Millo, que por cierto venía de Convergencia y Unión, y se estaban enviando mensajes enigmáticos. El señor Millo le envió un mensaje que le dijo, ya está hecho lo que hemos hablado. Es el mensaje que le envió, repito, el delegado de Rajoy en Cataluña al consejero del Interior separatista el mismo día del 1 de octubre. ¿Qué es lo que estaba hecho, señor Millo? Explíquese. Porque estaba en contacto el delegado del gobierno de España con el consejero golpista. Porque estaba en contacto directamente Puigdemont con Rajoy. Rajoy sigue sin explicarnos por qué no se enteró supuestamente de nada, por qué no se enteró de la fuga de Puigdemont, por qué no se enteró que los Mossos iban a colaborar con el golpe, por qué no se enteró dónde estaban las urnas ni las papeletas. ¿De verdad no se enteró o no quiso enterarse? Nos enteramos también de que Rajoy ofreció a los separatistas realizar un referéndum, pero en plazas públicas para quitarle solemnidad, para darle, pues supuestamente, menos seriedad y menos legalidad. Pero bueno, señor Rajoy, no deja de ser una cesión y una traición absoluta al resto de los españoles hacer ese tipo de cesiones a los independentistas. Y lo más grave, se ha publicado en OK Diario que el gobierno de Rajoy destruyó todos los documentos del 1 de octubre que había en Moncloa. Dice OK Diario que los equipos del PSOE, al llegar a la Moncloa, descubrieron que en los ordenadores habían sido borrados todos los documentos referentes al 1 de octubre, que habían sido triturados por completo por órdenes del equipo de saliente del Ejecutivo de Rajoy. Señor Rajoy, ¿qué había en esos archivos? ¿Qué había en esos documentos? ¿Por qué los destruyó? ¿Qué cesiones? ¿Qué pactos, qué ofrecimientos le había hecho usted al señor Puigdemont y al resto de los separatistas para tener que haberlos borrado? Realmente nos cuesta tanto ver que es el propio régimen, que es Madrid y ahora con Bruselas, quien está dando apoyo continuo al separatismo catalán, que los están utilizando como usaron a ETA en su momento, como una palanca para debilitarnos y para balcanizarnos, para acabar con nuestra soberanía y traspasársela a Bruselas. Ahora que el señor Ortega Smith se ha ido a Bruselas, al Europarlamento, a él sí que le dejan, a Democracia Nacional no, a él por supuesto sí. Y ha ido allí y ha hecho un discurso de un perfil bajísimo, igual que en el juicio, prácticamente no está diciendo nada. ¿Por qué no ha hablado del apoyo ya sin ambajes de la Unión Europea al separatismo? ¿Por qué no ha hablado del proyecto de las euroregiones? ¿Por qué no ha hablado del proyecto de las ciudades-estado? ¿Por qué no ha hablado que es la propia Unión Europea la que está fomentando los regionalismos y los separatismos, no para crear nuevos estados, pero sí para debilitar a los que ya existen lo suficiente para que no puedan resistirse a la dictadura de Bruselas? Ese es el objetivo final y el proyecto final, y por eso estos separatistas, con conexiones evidentes con la masonería, están tan protegidos. Pues sí, Miguel, viendo cómo el gobierno de Rajoy se dedicó a destruir todas las informaciones, te das cuenta que tenían mucho que ocultar. Te das cuenta que no éramos unos exagerados cuando afirmábamos que el gobierno del Partido Popular era cómplice directo con los separatistas, que avisábamos que el gobierno del Partido Popular no iba a hacer ninguna movilización. Es más, exigíamos que el gobierno hiciera una gran manifestación que ni se esperaba ni se esperó hasta que Democracia Nacional empezó a salir a la calle. Y cuando empezamos a salir a la calle vivimos lo insospechado. Tú sabes, Miguel, que en aquellos momentos en los que DN estaba fuerte y empieza a vincular a todas las organizaciones en torno a ella con aquella organización llamada Por España Me Atrevo, todo ello con mérito directo del señor Albert Bruguera, en aquellos momentos empieza a haber una corriente interna dentro de Democracia Nacional, gracias a Dios que ha abandonado el partido, que nos acusaban de ver conspiraciones donde no las había. Y decían que teníamos que apoyar abiertamente en este caso a los constitucionalistas, porque el PP y Ciudadanos lo estaban haciendo bien y por encima de todo estaba la unidad de la patria. Y mi postura como presidente del partido en aquel momento fue decir, no, señores, si ustedes creen que vamos a hacer eso, se han equivocado de partido. Nosotros vamos a atacar el separatismo y a denunciar la complicidad tanto de Ciudadanos como la máxima del Partido Popular de Mariano Rajoy. Hace poco un oyente escribía, es que veis conspiraciones en todos los lados, pero al final el tiempo os da la razón. Nos lo dejaba ahí en la web de comentarios. Pues claro que nos da la razón. ¿Por qué si no un gobierno que hubiera actuado de forma honorable durante toda la crisis y cuando aprobó ese 155 que nosotros tanto criticamos, un gobierno que hubiera jugado limpio y que no hubiera mandado ahí a los policías y a los guardias civiles al matadero, ojo, esperando que se liase? Yo creo que todavía están pensando que por qué no se lió más aquello. Pues un gobierno que hubiera actuado, repito, de una forma limpia y honorable, no tendría por qué destruir todos los documentos como los ha destruido Mariano Rajoy. Y todo esto tenemos que estar esperando a que haya un juicio donde, más bien por torpezas, porque como tú dices, se suponía que Vox iba a ser la acusación estrella, ya era raro porque todos sabéis que hoy en día el juez puede decir, oiga, usted entra como acusación particular o usted no entra, no es una cosa automática, tú te puedes presentar. De hecho, incluso ahora hay un juicio gravísimo contra el Cuco, uno de los asesinos de Marta del Castillo, y el abogado pide que se eche como parte, acusación particular, a la familia de Marta del Castillo. Es decir, hasta esos puntos llegamos. ¿Aquí cómo es posible que un juicio como este de los independentistas catalanes, que se pretende presentar como algo totalmente apolítico, permitan que se presente la acusación de Vox? Pero es que bueno, vale, voy a hacer de abogado del diablo. Chicos, sois los más listos que hay en España, lo conseguís todo, no hay nada que vosotros no podáis hacer. Pues ya, una vez estáis ahí, señor Smith, tenía que haber pedido pruebas de la implicación del CNI, tenía que haber, ya que están tan en contra del Partido Popular, tenía que haber pedido pruebas clarísimas de las órdenes que dio personalmente Mariano Rajoy y la ministra de actuación en este caso. No ha pedido nada de eso, pero es más, es que el propio periódico público, que yo imagino que a Vox, que tanto le gusta denunciar, si fuera mentira lo habría denunciado, denuncia que se han presentado como acusación particular sin pedir ni uno solo de los escritos de la defensa. Pues la verdad es que es raro. Pero como decía, este juicio está siendo raro por todos los lados, porque vemos a unos jueces perdiendo el tiempo interrogando a publicistas, a empresas de publicidad, a diseñadores gráficos, que fuera del pasmo que nos ha dado ver las facturas brutales que cargaban a la Generalitat, es decir, al erario público. Algunas de ellas, por supuesto, por orden también de la Generalitat, las han dejado de cobrar, pero aparte de eso dices, ¿y qué narices importa, señores? ¿Qué puede importar la voluntad de una diseñadora gráfica de una campaña? Señores, cojan a la cúpula del gobierno separatista y deténganlos. Y la cúpula principal del gobierno separatista está ahí, en la sede del Parlamento Europeo, que es Puigdemont, dando conferencias tan tranquilo. Señores, monten un pollo internacional, háganlo detener, independientemente de si se nos va a echar Bruselas, Estrasburgo, el Papa o el Sun Sun Corda encima. Si se ha saltado la ley y es culpable, lo que no pueden hacer es estar persiguiendo, investigando a una diseñadora gráfica en un tribunal que tenga que estar ahí declarando, y el señor Puigdemont está tan tranquilo dando conferencias por Europa. Señores, detengan a la cabeza, pero eso no lo van a hacer, porque la cabeza, como bien ha dicho Miguel, está tanto en Madrid como en Barcelona o en Bruselas o en Estrasburgo. Pues con esto terminamos la primera parte del debate, hacemos una breve pausa y seguimos. Hasta ahora. Interdire, ça les fait jouir. Thank you. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta con nosotros y para esta segunda parte en la que vamos a hacer referencia a esa huelga feminista del pasado 8 de marzo, pues se incorpora a esta parte del debate nuestra colaboradora Noelia de Trastámara. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Hola, Miguel, encantada de estar con vosotros en este debate. Bueno, Noelia y Manuel, como acabo de comentar, este pasado viernes todavía colea esa huelga feminista. Y bueno, la verdad es que llama bastante la atención, ¿no? Cuando primero, que algunos dudamos incluso de la legalidad de esta supuesta huelga por dos motivos. Primero, es una huelga que discrimina a la mitad de la población, a los hombres, y luego realmente pues no acabas de ver ninguna reivindicación laboral. Normalmente una huelga pues se hace por estos motivos, ¿no? Porque van a despedir, van a cerrar una empresa, por recortes de algún tipo, pero aquí las reclamaciones son muy ambiguas. Y cuando leemos el comunicado de estas feministas, pues realmente vemos casi de todo excepto reivindicaciones laborales. También es bastante curioso el apoyo masivo de los medios de comunicación. Es bastante raro que estos medios, que evidentemente son propiedad de ultracapitalistas, de millonarios, de ricos, pues estén aplaudiendo y estén favoreciendo y promoviendo una huelga. Uno diría que un supercapitalista siempre estaría en contra de las huelgas, pero por algún motivo que se nos escapa o realmente lo entendemos demasiado bien, pues estos millonarios pues están encantados con este femimarxismo, con este femiglobalismo o como le queramos llamar. Este año parece que ha pinchado bastante respecto al año pasado, a pesar del intento desesperado del gobierno, que el día antes volvió a sacar el tema de la manada española de San Fermín, por supuesto las 80 manadas de extranjeros que actuaron durante el año 18, el gobierno no quiere saber nada de ellos, y en definitiva, pues realmente es preocupante que casi una parte bastante importante de esta nueva generación de mujeres pues haya sido contaminado por este femimarxismo, por este femizquierdismo, que indudablemente tiene detrás muchísimos recursos. Estamos hablando de que aquí hay gente con muchísimo dinero, con muchísima influencia, que está inyectando dinero masivamente a este movimiento feminista, y no para provocar esa guerra de sexos que nos dicen, aunque en parte también, y no es que sean realmente comunistas los que están detrás de este movimiento, como no eran comunistas aquellos miembros de la Escuela de Frankfurt. Detrás de este movimiento están los globalistas y su proyecto criminal y genocida de reducción de la población. Hemos de ver el movimiento feminista englobado en otros movimientos, como en el movimiento del aborto, el de la ideología de género, el de la LGTB, que realmente lo que busca es la reducción masiva de la población y, como dijo Javier Solana, Europa es el experimento del globalismo, del nuevo orden mundial, ya han empezado por nosotros, porque somos Europa, porque somos Roma, porque somos la cristiandad, y estos globalistas sionistas nos tienen especialmente enfilados. Esto es lo que hay realmente detrás de este feminismo. Sus mensajes, sus consignas son completamente vacías. Su brecha salarial, su supuesta discriminación, su patriarcado que no existe en ninguna parte. Son todo ridiculeces, idioteces, pero que a base de repetirlas millones de veces están calando, y muy preocupantemente, entre una parte de la juventud, de las mujeres jóvenes, que son el futuro del país. Que está muy bien que se formen, pero también tienen que ser las futuras madres, y si se les inyecta este feminismo que odia la maternidad, que odia a los hombres, que odia la natalidad, pues nuestro genocidio, nuestra desaparición, nuestra limpieza étnica y ese plan Kalergi es prácticamente inevitable. Solo veo algo de positivo, y es que a todas luces, pese a que están mintiendo y falseando las cifras, este año han ido menos de la mitad de mujeres que fueron el año pasado, con todo el fulgor este informativo y la manipulación de la manada, a la manifestación. Es decir, este año han ido la mitad o menos, y seguramente son el doble de las que irán el año que viene. Es un movimiento tan antinatura que las mujeres han empezado a reaccionar. Se multiplican los mensajes en internet, en los perfiles, un montón de mujeres ya advierten que este feminismo que odia al varón y que va contra sus maridos, contra sus hermanos, contra sus hijos y contra sus padres, no les representa. La gente, como en todo en España, empieza a reaccionar, y pronto serán cuatro taradas las que estén solamente en las calles haciendo lanzando todos estos mensajes que son directamente mensajes satánicos o mensajes anarquistas. Van de un extremo a otro, no hay más. Estamos viendo a las tipas repugnantes que son capaces de colocar una pancarta en una catedral que dice «Os beberéis la sangre de nuestros abortos», o cómo directamente esa obsesión semítica por la sangre de la regla les llega a hacer todo tipo de exposiciones de bragas manchadas de sangre en tendederos y todas estas cosas absurdas que estamos viendo, que recuerdan a esas pócimas, ya digo, del golem de Praga que era fabricado con sangre de regla y esperma masculino ácido. Es algo totalmente repugnante. Y por otro lado, lanzan un mensaje totalmente anarquista. Todo lo que tenga que ver con el Estado es patriarcado, todo lo que tenga que ver con un principio de autoridad es patriarcado, la policía, aunque haya mujeres, es patriarcado, el ejército es patriarcado, todo es patriarcado, el capitalismo, pero eso no les impide que este movimiento viva a costa de los presupuestos generales de ese Estado machista y fascista que tanto critican. Porque el chiringuito feminista lleva ingresados más de 150 millones de euros a través de sus 16.000 subvenciones públicas desde el 2014. Creo que te he chafado la información, pero da igual. Luego, Noelia, la reafirmas para que la gente se quede bien claro con la idea fuerza. Es decir, el Estado es malo, el Estado es machista, pero si no estuviera los fondos públicos, como en todos estos movimientos políticos falsos, ideologizantes, antinatura, contrarios a la tradición, a la normalidad, no existirían. Todas esas están ahí cobrando. Y las que no están cobrando, os lo digo así directamente, chicas, sois idiotas, porque por lo menos las otras cobran. Espabilar un poquito. Y bueno, ya con esto le paso a Noelia el turno de palabra y que nos diga qué opina. Bueno, lo que opino. Ha dicho Miguel que excluye a la mitad de la población. Yo diría que bastante más, porque hay muchísimas mujeres que no nos sentimos para nada representadas. Este Día de la Mujer se ha convertido en el Día de la Corporación, porque esto es un producto de las corporaciones. Estas chicas andan, yo les diría, femizombies, porque yo creo que tienen el virus de la globalización. No se enteran, como bien dice Manuel, de lo que va el chiringuito este de subvenciones. Y si no cobran, pues eso, que se espabilen un poco. Lo único que buscan es la división entre el hombre y la mujer, la destrucción de la familia, por supuestísimo. Y bueno, como ha dicho Manuel, un montón de subvenciones que, por ejemplo, de 2014 al 2018, que van 4 años de diferencia, de 200 subvenciones públicas han pasado a 16.000. Y si os cuento los nombres, son de risa. Mujeres deportistas, mujeres de la pesca, emprendedoras políticas de mujer de Panamá. Y dices tú, ¿Panamá de qué? Bueno, en fin, en definitiva, esto es una pantomima, pero como dice también, como bien ha dicho Manuel, la gente empieza a darse cuenta. Este año han asistido muchísimas menos mujeres. Yo creo que el año que viene irá decayendo también. Y yo creo que esto del feminismo radical también es una forma de mantener al fantasma del comunismo vivo, porque no tiene otro sentido, ni de ser, ni nada. Y lo que tanto reclaman estas mujeres en la calle, que no tiene sentido de ser, ni sentido de razón en un país como España, que es el cuarto país del mundo donde la mujer tiene mayor bienestar, esos derechos a conquistar, yo quisiera saber qué derechos le falta a la mujer, o qué derechos tiene el hombre que no tenga la mujer, porque a día de hoy yo no conozco ninguno. Siempre digo que si buscamos derechos, yo creo que incluso la mujer puede que tenga algún derecho más que tiene el hombre, y eso lo sabemos todos. Luego también quería comentar, no es que no apoye los movimientos que en pos de la mujer, yo podría apoyar los primeros movimientos feministas, como por ejemplo el de Erin Pichay, londinense, que en 1971 fundó el primer refugio para mujeres maltratadas. Esta señora, cuando empezó a denunciar que el feminismo se había convertido en un movimiento de odio y una industria millonaria, directamente se tuvo que exiliar a Canadá. Pues esa mujer, yo sí estaría propensa a defenderla, pero este movimiento feminista radical supremacista, bueno, yo creo que está cayendo solo por su propio peso. La verdad es que me alegro lo que estás diciendo, de que veáis que este movimiento pues está yendo a menos. Yo en este momento no acabo de verlo, veo que todavía, aunque hay un despertar masivo en España y en Europa, pues esos miles y miles de millones que les llegan desde ese Estado que decía Manuel, ese Estado patriarcal, pero que les subvenciona masivamente, de esa Unión Europea que también critican por ultracapitalista, pero que inyecta miles y miles de millones a la industria del feminismo y de la ideología de género, y por supuesto también a los Soros de turno, que también les inyectan miles de millones, aunque solo sea por esta respiración artificial asistida que están teniendo, pues todavía veo que a estos movimientos les queda bastante, bastante oxígeno. Estos movimientos, el LGTB, el de las fronteras abiertas, etcétera, y todavía pueden hacer bastante daño, y de hecho ya han hecho mucho daño. Una de sus principales consignas, que el matrimonio, que la natalidad es una especie de cárcel para las mujeres, pues ha hundido la natalidad española, ha hundido la natalidad europea, y nos están llevando a un punto casi de no retorno. Por otra parte, pues todas estas actitudes, todos estos excesos del feminismo y de la ideología de género está llevando a que los hombres estén creando movimientos paralelos y parecidos al feminista, pero en sentido contrario. Entonces estamos yendo a un punto en el que hombres y mujeres no llegan a puntos en común, no llegan a puntos de acuerdo, no forman parejas, no forman relaciones, y cada vez pues va a ser más difícil formar una familia y tener niños. El único argumento que yo le podría comprar a las feministas, y que en parte es cierto o bastante cierto, es los problemas que puede tener una mujer en el mercado laboral que quiera tener hijos, que quiera formar una familia. Ahí es cierto que tienen razón, y está en el debe, está en la culpa de demasiados empresarios que, por ahorrarse esos permisos y por ver como un engorro que una mujer suya, que una mujer trabajadora suya tenga hijos, pues son muy reticentes a contratar a una mujer en un momento determinado. A esos empresarios habría que preguntarles, si tus empleadas no tienen hijos, ¿a quién vas a contratar dentro de 30 años? ¿Quién va a consumir tus productos dentro de 30 años? No lo veas como un gasto, míralo como una inversión. Que un trabajador tuyo tenga una familia es una inversión, no es un gasto. Sé que, por desgracia, muchos empresarios, su alternativa, ¿cuál es? Pues traeremos inmigrantes. Si aquí no hay suficientes trabajadores, si aquí no tenemos consumidores, nos iremos a ese pozo sin fondo, que es África, el mundo musulmán, Asia, y traeremos aquí los trabajadores por decenas de millones. ¿De verdad se creen que esa solución es inteligente? ¿De verdad se creen que eso va a ser bueno para la economía? ¿De verdad se creen que una sociedad tercermundizada e islamizada será buena para la economía, para las empresas y para la marcha del mercado laboral? Pues señores empresarios que tienen ese punto de vista, pues desde aquí les digo que háganselo mirar, porque van a tener muchos problemas con ese absurdo y estúpido esquema mental. A ver, Miguel, pienso que, bueno, el empresario podía hacer un poco, bastante más, pero yo pienso que el que más podía hacer es el Estado. El Estado es el que tenía que facilitar, que ayudara a la familia autóctona. Ese es mi punto de vista. Si es verdad que el empresario pues siempre busca pues lo más cómodo, lo más económico, lo que mejor le venga a él. Pero yo pienso que directamente es el Estado quien debería de apoyar más a la familia autóctona. Pues como está haciendo Orbán en Hungría. Pues ayudando a la familia, quitando impuestos cuando tenga más de dos niños, o cuando tengas cuatro, quitarte en la totalidad de tus impuestos. Yo echaría más culpa al Estado que al empresario. O bien incentivar al empresario para que no tenga esos hándicaps a la hora de contratar a una mujer que quiera tener hijos. Yo creo, lo tiro más por ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Es así. Lo que es verdaderamente repugnante es tener que estar viendo a los políticos que están llevando las riendas de la nación, los políticos que aprueban leyes a base de decretazos cuando hace falta, que salgan haciéndose las locas indignadas y se pongan detrás de la pancarta. No, señores, den ayudas a la maternidad, den ayudas para que una mujer pueda elegir, si considera que debe ser ama de casa, pueda tener los incentivos necesarios para que ese trabajo sea contabilizado como un trabajo en pro de la patria y de la sociedad. Estoy hablando de mujeres españolas, porque ya es hora de hacer las diferencias y de que en España los españoles tengamos privilegios, porque esta es nuestra tierra. Si no, esto es tierra de nadie, porque nosotros no tenemos privilegios en ningún otro país. Solo los podemos tener en nuestra patria como nacionales. Entonces, el Estado es quien debería ayudar a la maternidad, el Estado es quien debería suplir todas esas diferencias para que el empresario no viera costoso, si tiene una empresa con 50 empleados, pues ¿qué va a elegir? Coger 50 hombres que le salen más baratos con 50 mujeres, y ahí está en gran parte la brecha salarial. El empresario muchas veces puede tener una ideología, incluso ser una persona que esté abierta al idealismo, pero todos sabemos que un empresario que no mire por la ganancia y por la rentabilidad es un empresario que se va a la quiebra. Por otro lado, estos movimientos feministas son totalmente, como decía antes, algo maligno, algo destructivo. Hacer La prueba del algodón. Un test sencillo para todos aquellos que decís que siempre vemos conspiraciones. Ya os he contado en otros programas dónde aparece este feminismo radical, que aparece en la Rusia más abyecta de Lenin, en los experimentos sociales más descabellados para destruir las sociedades. Pues aquí es igual. Hagamos la prueba del algodón. Una feminista, cuando haya algo que beneficie a España, ¿qué cogerá? ¿Lo que beneficia a España o lo que dañe a España? Directamente, ¿qué están pidiendo con respecto a la maternidad las feministas? ¿Piden ayudas para la maternidad o la mujer? No, piden aborto libre. Chicas, tan feministas que sois, tanto que habláis de la violencia con las mujeres, que más violencia que destrozar en tu propio vientre a la niñita que estás a punto de engendrar. ¿Eso no os parece lógico? Pedir ayudas. En vez de decir, no, es que como no tengo dinero, asesino a mi hija, una mujer menos que va a venir a este mundo. ¿No pensáis con lógica? ¿Cuántas feministas hay? Prueba del algodón, ¿qué beneficia a España? ¿La islamización o la no islamización? ¿Cuántas feministas hay criticando la islamización, criticando que con esta oleada de inmigración y esta religión que nos llega, ellas que critican el catolicismo, es 10.000 veces peor, porque el catolicismo adora a la Virgen, tiene sus monjas que son clérigas, sí, claro, hay sus diferentes roles, como en todos los lados, pero hemos visto que la sociedad española no, con Isabel la Católica, ya desde tiempos de Roma, éramos los menos machistas de Europa, los íberos, señores, y así lo hacían notar los romanos, o sea, y las feministas que eligen islamización o no islamización, se quedan con la islamización. Otros fenómenos culturales, el reggaetón que todos sabemos que es la peor música de gentuza que pueda haber, que está insultando a la mujer, llamándola puta, humillándola y haciendo usos y abusos sexuales dialécticos constantemente. ¿Habéis visto alguna feminista criticar este tipo de modas musicales? No. ¿Qué hace daño al ser humano? ¿La pornografía o la pornografía aporta al ser humano? La pornografía le destroza, sobre todo la pornografía moderna que hay hoy en día, que lejos de ser el erotismo de ver a cuatro chicas ligeritas de ropa, es un sexo agresivo, violento, machista, de violación, de bucaques, de abusos en grupos. ¿Alguna feminista se ha manifestado en contra de que nuestros chavales tengan todos dispositivos móviles que con un clic acceden a la pornografía más brutal, machista, despiadada y destructora que pueda existir? Nadie dice nada de eso, no. Ellas es el patriarcado. Pues señores, señoras, por la falta de patriarcado pasa lo que está pasando. Porque aunque ustedes lo oculten y estén acallando la lista de Noelia, el 90% de los agresores sexuales de este país, el 90% son extranjeros. Y como aquí no hay patria, los extranjeros hacen lo que le da la gana. Y como no hay patriarcado, ya no hay padres que temer, ni hermanos que temer, ni familia que defienda a todas esas mujeres. Estás tú que hace 40 años iba a pasar en los barrios y en los pueblos de España y en las ciudades de España lo que está pasando. Estás tú que hace 40 años un padre iba a ver cómo violan y asesinan a su hija y quedarse diciendo, bueno, les perdono, olvido, pero que me dé otra pastillita el psicólogo, que es lo único que está haciendo esta sociedad. La falta de patriarcado es lo que está arruinando a la mujer y al varón. Y el movimiento feminista, enteraos bien todas aquellas que os declaráis feministas, no es un movimiento en pro de la mujer. Es un movimiento para destruir a la mujer y con ella destruir el pilar básico de la familia y la sociedad occidental. Así que, señores, muerte al feminismo. Me sumo, me sumo. Brevemente, está claro que hay una mano negra detrás de este feminismo. Si de verdad fuera un movimiento honrado y limpio, estaría pidiendo pues la realización de las mujeres como personas, que sería una realización doble, la profesional, aquella que quisiera tener su trabajo, su vida profesional, pero también, por supuesto, la realización personal, poder formar una familia con un hombre con el que se sienta identificada, poder tener hijos. Pero evidentemente, como hay una mano negra detrás de este feminismo, no es eso lo que quieren. Lo que decía yo antes, de que las feministas se quejan de que algunos empresarios no contratan a mujeres porque puedan querer tener hijos, pues realmente para las feministas eso debería ser algo bueno. Si están diciendo que tener hijos es malo, pues si una mujer no tiene hijos porque la maternidad es una cárcel, es una esclavitud, pues ¿por qué se quejan de que un empresario no le deja tener hijos? Tendrían que alabar a ese empresario. Por lo que decía, aparte de lo que decía Manuel, de la falta de patriarcado, me llama la atención, sobre todo en las regiones vasca y catalana, que están siendo dos de las regiones más atacadas por estos menas, por estas agresiones sexuales, por estas manadas de extranjeros, y allí pues los separatistas vascos y catalanes no están haciendo absolutamente nada. Me llama la atención sobre todo los vascos, todo el entorno proetarra, ¿dónde está? ¿Dónde están todos aquellos proetarras batasunos que tan chulitos y tan valientes eran en su momento, que les están violando a sus hijas, a sus hermanas, a sus amigas, todos estos menas, todos estos islámicos, y no hacen nada? Tienen ahí en Bildu a una tal Irantxu Varela, la que publicó un tuit que yo no sé si fue cierto o no, si es fake o no, en el que decía que las feministas solo van contra los hombres blancos. No sé si es cierto o no, sé que lo piensa, sé que todas las feministas piensan así. Me extraña que tenga ese valor y esa ya cara dura de decirlo públicamente, por eso dudo de que aquel Twitter, de que aquel tuit, fuera real. Pero lo que más me llama la atención es que en un partido como Bildu, proetarra como Bildu, tenga a tiparracas como esta, que insulta abiertamente a los hombres, que humilla abiertamente a los hombres, y que el resto de hombres del partido se lo permitan. Pero no solo son ellos, son en Izquierda Unida, en los sindicatos, en Podemos, en Ciudadanos, en el PSOE, en todos los partidos, parece que sus dirigentes hombres están totalmente castrados y son incapaces de plantar cara a estas feministas locas y radicales que están haciendo un daño tan terrorífico a la sociedad. La verdad es que me llama muchísimo la atención. No sé, Noelia, si quieres añadir algo más antes de terminar y pasar al siguiente punto. Matizar alguna cosa. A ver, sobre la brecha salarial. Es que yo el otro día vi por televisión una cosa que me hizo bastante gracia. Estaban denunciando en televisión de que una empresa muy grande estaba contratando solo varones. Lo cual me quedé pensando, pues yo creo que se contradicen bastante. Pues no pagan menos a una mujer, ¿cómo es posible que contraten solo a varones? Le interesa más contratar a mujeres, ¿no? Creo que esto, en este tema hay bastante manipulación también. Luego creo que los hombres están bastante acobardados. Yo creo que este poder que está inyectando estas subvenciones, yo creo que hace que el hombre esté callado, está acobardado, no sabe defenderse o tiene miedo a defenderse, no lo sé muy bien. Y luego el tema que me preocupa mucho, esto me preocupa mucho y quiero acabar diciéndolo, es que las feministas están utilizando el aborto como un método anticonceptivo. Y esto a mí me preocupa y bastante. Y luego, algo de que, bueno, llevo varios días de que me están insultando muchísimo por mi opinión, y me achacan eso de que, bueno, es que los comunistas y el Partido Socialista consiguió que las mujeres pudiéramos votar. Bueno, yo creo que esta gente no sabe que el Partido Socialista está oponiéndose a que las mujeres votáramos por lo menos hasta que tuviéramos la menopausia, porque consideran que hasta que no tenemos la menopausia somos mujeres bastante histéricas. O el partido PRR, del Partido Republicano Radical, donde decían que no deberíamos de votar las mujeres porque sería bastante contraproducente para la República. O sea, seríamos un peligro para la República. Yo creo que debían de leer un poquito más y enterarse muy bien de que estos partidos comunistas y socialistas no nos querían dejar votar tampoco, porque es la excusa que siempre me ponen cuando no defiendo este feminismo radical. Y es que este feminismo radical, cualquier mujer que tenga un pelín de sentido común, no lo puede defender. Pues muy relacionado con el tema este del feminismo y del hundimiento de nuestra natalidad, está la entrada masiva de millones y de millones de inmigrantes y de millones de falsos refugiados hacia Europa. Sabéis, recordaréis, porque hemos hablado muchísimo del tema, aquella entrada masiva de supuestos refugiados sirios en el año 2015 hacia Europa a través de Turquía y de Grecia, pues la mayoría de los cuales fueron a Alemania, pero siguen llegando, todos los días siguen llegando falsos refugiados a Grecia, a las costas de Grecia. Y ha salido una información en internet en la que se comunica, en la que se notifica que es el Estado de Israel, el gobierno de Israel, que está fomentando y está financiando y está promoviendo que todo tipo de ciudadanos de origen judío del mundo y todo tipo de asociaciones israelíes y de ONGs israelíes, incluida la Agencia para la Ayuda Exterior, Israel, si no recuerdo mal el nombre, pues el gobierno israelí de derechas en este momento, pues está fomentando que esta cantidad masiva de gente, israelíes y judíos, vayan a Grecia y trabajen en los campos de refugiados para facilitar la llegada de estos supuestos refugiados musulmanes hacia Europa. Llama bastante la atención, ¿no?, que este Estado, el Estado de Israel, cuyo primer ministro Netanyahu dijo abiertamente que Israel no iba a acoger a ni un solo refugiado sirio ni de ninguna parte durante aquella estampida de refugiados, pues es bastante curioso, es bastante llamativo que ese mismo gobierno esté financiando, esté promoviendo y esté animando a ciudadanos israelíes a que vayan a Grecia a trabajar en los campos de refugiados para facilitar que esta oleada masiva de musulmanes llegue hasta Europa, especialmente hasta el centro y el norte de Europa. Y la pregunta que me hago es ¿por qué? Porque estos israelíes, porque estos sionistas que se niegan a que ni un solo refugiado llegue a su país, que se niegan a que ni un solo inmigrante ilegal entre en su país, que se rodean de muros y de vallas para que nadie entre en su país, que hacen leyes, casi leyes raciales, por así decirlo, para proteger la identidad étnica judía del Estado de Israel, pues porque este país y esta gente que lleva a cabo estas acciones, en cambio, facilitan en Grecia, en los campos de refugiados, que miles, decenas de miles o cientos de miles de musulmanes, ya sean sirios, iraníes o iraquíes, lleguen a Europa. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros somos menos que los israelíes? Nosotros sí que somos tierra a conquistar, sí que somos tierra a invadir. Aquí los musulmanes sí que pueden llegar por millones sin ningún problema. En cambio, Israel puede proteger sus fronteras y no pase nada. Pues bueno, ahí dejo la reflexión para que nuestra audiencia piense por sí misma y se dé cuenta de cómo funcionan estos israelíes y estos sionistas y haber sido una puñetera vez todos estos admiradores del Estado de Israel, de ese supuesto escudo de Occidente, abren los ojos de una vez. Antes de que nos acusen de empezar a difundir las fake news y de todo esto, tendremos que afirmar que esta noticia está extraída de un sitio sionista, de un sitio judío, que se llama www.netnews.com. El artículo, para más señas, se titula: para los refugiados sirios en Grecia, Israel ya no es el enemigo. Oh. Y está redactado de una forma que induce al vómito directamente. Más o menos la tesis del artículo viene a decir: para muchos judíos, observar la religión judía es solo cuidar de observar los sábados. Pero no, es hacer algo por el prójimo, es hacer algo por los demás. Por lo tanto, hemos decidido instalarnos en Grecia, en la isla de Lesbos, y desde allí enseñaremos idiomas en nuestras escuelas de forma gratuita, daremos todo tipo de ayuda a todos los inmigrantes islámicos sirios que quieran irse hacia el norte de Europa, porque en el norte de Europa, en estos países, Suecia, fíjate cómo está Suecia, pues allí pueden tener mayor capacidad de asimilación de estos inmigrantes. Así, con toda la cara dura del mundo, como siempre, se disfrazan de filántropos cuando nos están mandando a sus aliados. Aún así, dando esta noticia a los propios sitios judíos, pues hay gente, los admiradores del Estado de Israel, que se negarán a ver la realidad. Ya les pudimos informar en su momento que Israel atendía en sus mejores hospitales a los combatientes del ISIS, del Estado Islámico, o cómo la OTAN, por error, dejaba caer en las zonas de los combatientes del ISIS todo tipo de armamento, vehículos y demás armas que podían ser utilizadas en combate. Les da igual, seguirán negándolo. Y de aquí voy a pasarme a otro tema, al de los admiradores del Estado de Israel, que de verdad que me cuesta comentarlo, porque me cuesta tanto tener que hablar de Vox. ¿Por qué? Pues me cuesta porque, en principio, a todos nos ilusionaría que surgiera en España una reacción contra la inmigración. Pero es que vemos que esto, muy probablemente, que estos admiradores del Estado judío de Vox, pues son parte de todo este entramado, de toda esta mentira. Todo esto viene a colación de una noticia que ha saltado estos días, que dice que Vox está buscando dinero por Estados Unidos, ¿no? Entonces, bien, en principio, hasta ahí, nada que objetar. Me parece un poco extraño, pero bueno, no hay nada que objetar. Yo, como Manuel Canduela, como cualquier miembro de la directiva de Democracia Nacional, o Miguel Blasco, o hasta Noelia, si pudieran ir a Estados Unidos a encontrar gente que apoyara nuestra causa, irían. Ya salieron todas las informaciones de que Vox, en su fundación, había recibido dinero de los integristas islámicos de Irán. ¡Ojo! Perfilemos bien esta información. Integristas islámicos de Irán, es decir, los que estaban contra el gobierno de Ahmadinejad, los que estaban en contra del gobierno iraní, ¿vale? Que son los mismos que es la CIA y el Estado de Israel. O sea, recibía dinero de la CIA. Pues bien, esta noticia es tremenda porque la publica El Mundo. Y entonces dice que Vox había preparado una reunión para pedir dinero ante 200 personas muy discretas que supuestamente eran de la élite de la económica, de gente española o descendientes de españoles que viven en Nueva York. La reunión no se pudo realizar porque 12 pintamonas, dicen ellos que a sueldo de Soros, montaron allí un griterío. Dicen que ni siquiera eran españoles, pero esos 12 asustaron a 200, que yo me imagino que con solo que hubieran intervenido un poquito sus chofers se habría parado el escrache. Pero bueno, da igual, entiendo que es gente a la que no se le puede ver financiando a Vox. Lo que me da miedo es lo que afirma Juan Antón Arespacochaga, tiene un nombre un pelín complicado, aunque es de rancio abolengo. Dice textualmente en la noticia: vamos a tener unas 200 personas a las que explicaremos el programa de Vox, sobre todo orientado a sus dudas para aclarar nuestras posturas ante el refuerzo de fronteras y la inmigración ilegal, la relación con la comunidad gay y el asunto de las comunidades autónomas. A su juicio, estas posturas se han podido malentender en algunos sectores de la sociedad española. Señores, ¿la sociedad española qué piensa que quiere hacer Vox con el refuerzo de fronteras y la inmigración ilegal? Pues reforzar las fronteras y restringir la inmigración ilegal. ¿Qué relación piensa la población española que tiene Vox con la comunidad gay? Pues que no quieren el lobby gay ni en pintura. Es lo que pensamos todos, vamos. Toda la sociedad española sabe que aparentemente Vox no simpatiza con el lobby gay. Y el asunto de las comunidades autónomas, todos tenemos claro que el señor Abascal quiere prohibir las comunidades autónomas. Entonces, señor Arespacochaga, ¿dónde está el malentendido? Esto vais a decir que es una elucubración, pero es que apesta. Si tienen que hacerles sacarles del malentendido, es que ante esta comunidad de financieros van a explicarles que Vox no es nada de eso. Más claro agua. Pero es que cuando rascas un poco y dices, bueno, ¿quién es Juan Antón Arespacochaga? Quitado que tiene actitudes que a mí me son simpatiquísimas, casi de adoración, como es que es un radical contra el aborto, que se ha dedicado a mandar fotografías reales de abortos a políticos norteamericanos. Quitado eso, vamos viendo cosas pues que extrañan un poquito. De entrada nos han dicho que trabaja para la banca en Estados Unidos. No han querido explicarnos que es del Banco de Santander, que es un alto directivo del Banco de la Botín. Ya empieza a oler también un poquito mal el asunto. Pero es que resulta que es nieto de Juan Arespacochaga. Juan Arespacochaga fue el primer alcalde de Madrid después de que muriera Franco, que también a su vez fue un importante empresario, socio de Max Mazin, principal financiero judío, que ahora ya ha fallecido hace unos 4 o 5 años, creo recordar, pero que ha sido la cara visible del lobby financiero judío en España. A su vez, el señor Juan Arespacochaga, como senador, como exalcalde, pues acudía a las reuniones de la Asociación de Amigos de Israel. Sobre todo acudió a una que está publicada en el ABC por el aniversario de la fundación del Estado hebreo. Pero es que en el artículo llega a afirmar, en el artículo del Mundo, no sé si tengo aquí exactamente la reseña, porque es... Bueno, también hay que decir que él ya ha sacado también a colación en la entrevista que, bueno, que tuvo un tío que tuvo un problemilla por ahí con tema de corrupción, pero claro que él no es responsable de lo que hiciera su tío. Es verdad, nadie queremos culparle de los delitos que haya cometido la familia. Él es él y la familia es la familia. Pero el señor Joaquín de Arespacochaga, pues este señor fue condenado hace relativamente poco, estaba en todo el entramado de los seres de Andalucía por hacer desaparecer, más o menos, por estar involucrado en la desaparición de 21 millones de euros procedentes de Europa para los seres, para la formación en empleo y todo el tema este de Andalucía. Es decir, que es un poquito la casta, la misma gente de siempre. Desde luego, no es el joven patriota perseguido que desde las calles de Cataluña, no, son élite. Pues bien, en la noticia nos explica Arespacochaga que, bueno, que han tenido reuniones con el señor Bannon, con Steve Bannon, que recordaréis que es pues aquel sionista que hizo la campaña de Donald Trump, aunque luego hubo diferencias y parece que se alejó algo de la órbita de Trump. No dice que tengan su apoyo, pero sí llega a afirmar que gracias a todas las relaciones, sobre todo del amigo, del marido Rocío Monasterios, que sabemos que es también otra ultrasionista, súper admiradora de todas las tradiciones judías, de todas las fiestas judías, pues sabemos que el marido ha conseguido el apoyo, y lo dicen así, sin ningún tipo de ambajes, de un exoficial del Pentágono, y él hacía, señores, pero bueno, yo no digo que no voten a Vox, es decir, si cuando lleguen las elecciones resulta que no hay ninguna otra papeleta más decente, pues hagan lo que crean en conciencia, pero desde luego no nos coman la cabeza, no nos intenten hacer creer que aquí no está pasando nada, que esto es lo más normal del mundo y que esta gente no es no solo una pieza más del régimen del 78, sino que son el puntal que está haciendo en este momento que el régimen del 78 no se derrumbe por completo y se caiga en pedazos. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Noelia, hablo contigo en un momento, me pasas el parte. Hasta luego. Hasta ahora. Y Manuel Canduela, hasta el próximo programa. Un saludo a todos y un beso para ti, Noelia. Otro para ti, Manuel. Una pausa y continuamos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, tras esta pausa pasamos como cada semana al parte de la invasión. Eso sí, antes de empezar queremos enviar recuerdos a nuestros amigos, estoy siendo irónico, de YouTube, que nos tumbaron el anterior canal de DN Televisión justamente por el anterior parte de la invasión que hicimos en vídeo. Los que visteis el vídeo comprobasteis que no se hizo ningún comentario ofensivo contra nadie, que tanto Noelia como yo estuvimos en todo momento correctísimos y que todas las noticias que damos en este parte las sacamos de la prensa oficial del sistema, que como todos sabéis es abiertamente inmigracionista y favorable a las fronteras abiertas y a la inmigración masiva. Así que les decimos a los señores de YouTube que si van a estar cancelándonos y censurándonos los vídeos, pues que empiecen a censurar y a cerrar pues los medios de comunicación del sistema, que es de donde sacamos la inmensa mayoría de las noticias. Y nada más, dicho esto, pues ya paso la palabra a nuestra compañera Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué tal? Hola, Miguel, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, yo traigo esta semana un popurrí de noticias por toda Europa. Vamos a empezar porque nuestros socios europeos, nuestros queridos socios europeos, Concretamente, Alemania y Francia pretenden establecer el mecanismo de reparto de inmigración y que sea España quien recoja la mayoría de estos inmigrantes. No sé si recordarás que se reunió Sánchez con Merkel y le propuso que España fuera uno de los países que recogiera, que reagrupara esos inmigrantes que en Alemania pues ya parece ser que a algunos pues les sobraba, no sé. Entonces, sí que hemos sabido que el ministro Marlaska, de momento, le ha comentado, ha dicho que, bueno, que España tiene ya muchas entradas de inmigración por otras vías y que, bueno, que sería muy fuerte hacer frente también a esta nueva reagrupación de inmigrantes. Pero es cuestión de tiempo, y tú lo sabrás, que el Tito solo haga una llamadita y enseguida será España quien recoja a la mayoría de esos inmigrantes que no quieren en Alemania o que no quieren en Francia, y le tocará a España, como no, como sabes también que España es objetivo ahora de George Soros de inundar nuestro país de inmigración. Sí, de hecho ya lo han hecho. Sabemos que Francia está devolviendo a los inmigrantes que desde España intentan entrar a Francia. El señor Macron los está devolviendo. La señora Merkel ya nos ha enviado varias remesas de inmigrantes ilegales desde Alemania. Y como tú dices, Noelia, pues está claro que por lo menos desde de cara a las elecciones europeas, pues Francia, Alemania, este tipo de países sabe que estos movimientos anti-inmigración están creciendo como la espuma en sus países y quieren echarle un poco el freno, y hasta las elecciones europeas, pues España, nosotros vamos a ser los pringados, los tontos útiles de la Unión Europea, que nos vamos a comer a toda esta oleada de inmigración ilegal que nos llega desde África, desde que Italia, pues temporalmente ha cerrado el grifo, ¿no? Así que, como tú dices, Noelia, pues con Sánchez, aunque también antes con Rajoy, pues somos el vertedero, por así decirlo, de toda la inmigración ilegal proveniente de África. La verdad es que bastante lamentable este gobierno que tenemos. Bueno, no sabemos los que están entrando, no sabemos los que nos ha enviado la Merkel, ni sabemos los que nos quieren enviar. La cifra es absolutamente imposible de saber. Esto es bastante peligroso. Nosotros queremos saber quién entra en nuestra casa, ¿verdad? Pues no, es imposible. Bueno, en Alemania también ha sucedido algo bastante, a mí me parece bastante grave, es que las autoridades alemanas están obligando a los ciudadanos a ceder sus casas según la normativa que especifica el ayuntamiento puede extinguir el contrato de alquiler si consideran que ese refugiado concreto necesita una vivienda. Por ejemplo, se ha sabido un caso que a mí me ha llamado muchísimo la atención, un señor que tiene 74 años, que se llama Klaus Roth, que le han echado de su casa, le han prescindido del contrato de alquiler y han metido en su casa pues un refugiado que supuestamente necesitaba la casa mucho más que él. Este señor ha puesto el grito en el cielo, como no podía ser de otro modo, diciendo que ha sido un ciudadano socialmente activo que ha cotizado durante 50 años y que ahora se ve en la calle. Un señor que ha estado 24 años viviendo en esa vivienda. Bueno, pero esto no es un caso solo concreto, se está sucediendo. Y mucho me temo que esto se extienda por toda Europa. O sea, te sacan de tu casa porque ellos necesitan tu casa y no te dan ninguna otra posibilidad y te busques tú la vida. O sea, no es que te den otra casa o te ayuden a alquilarte otra casa, porque yo creo que es mucho más fácil buscar una casa a ese supuesto inmigrante que necesita, que de hecho lo hacen, que a tirar a un ciudadano alemán que está toda la vida cotizando y lleva no sé cuántos años viviendo en ese hogar y lo echen de su casa, así, tranquilamente. Es que me parece tan fuerte. Es muy fuerte e increíble. La verdad es que yo no sé cómo la señora Angela Merkel puede dormir por las noches con los miles y miles de dramas terroríficos que ha causado en Alemania su criminal política de inmigración, cuando en el año 2015 decidió ella por su cuenta, sin consultárselo a nadie, pues meter a este millón de falsos refugiados sirios, que hoy sabemos que la mayoría ni eran refugiados ni eran sirios, eran simplemente inmigrantes económicos que esta señora por su cuenta, como digo, decidió meter en Alemania y pues como era previsible han llevado a cabo y están provocando todo tipo de problemas en forma de agresiones sexuales, de violaciones, de robos, de asesinatos, y como tú muy bien comentas, pues es lo que le dijo un ciudadano alemán a Merkel. Recuerdo que le dijo: Merkel quiere sustituir a los alemanes por sirios, por musulmanes, y es cierto, la Unión Europea quiere entregarle nuestro continente y nuestros países a inmigrantes foráneos, y es lo que están haciendo. Les están dando nuestras casas, les están dando nuestra sanidad, les están dando nuestro territorio, nuestras propiedades. Y esto va a seguir, y como tú muy bien dices, Noelia, pues este hombre le ha echado un poco de valor, que es lo que toca, porque como no nos rebelemos, esto va a ir a más y vamos a pasarlo realmente mal. Bueno, yo es que de casos como este, yo no sé cómo la gente no se echa a la calle de forma masiva, o de hacerlo no trasciende a los medios de comunicación. Yo por lo menos no me he enterado de que por estas cosas tan grave la gente se eche a la calle. Es que no lo entiendo, de verdad. Y ya te digo, si de hacerlo, o es que no trasciende, o es que no nos enteramos. Pero sería para salir a la calle, pero ya. Desde luego, porque pero es un cúmulo de situaciones ya que se hace insostenible. Sí, pero si En Europa en general, toda esta propaganda de auto-odio, toda esta leyenda negra ha hecho muchísimo daño. Por supuesto, los alemanes desde el año 45 son especialmente víctimas de toda esta propaganda multicultural, antirracista, de todas estas mentiras sobre la Segunda Guerra Mundial. Son un pueblo muy acomplejado y yo dudo mucho que los alemanes saquen el valor necesario para rebelarse ante esta situación. Aparte, si tú te revelas sobre casos como estos, te revelas con algo que tenga que ver con refugiados e inmigrantes, directamente te acusan de odiar, de islamófobo, de cualquier otra cosa. Y lo relaciono con la noticia siguiente. En Birmingham, Inglaterra, ya ahora verás, han tenido que dar marcha atrás en un colegio que daban lecciones LGTB, como en todos los colegios de Europa, porque los padres musulmanes han vuelto atrás, o sea, se han puesto el grito en el cielo diciendo que eso no es una educación para sus hijos. Han amenazado a la directora y han conseguido que ese colegio no dé las clases LGTB. O sea, no pasa nada. Ahora, si tú eres el que protestas y dices que no quiere que tu hijo dé ese tipo de clases, pues ya eres homófobo, xenófobo, estás en contra de los homosexuales, eres un racista, eres un nazi, eres cualquier cosa. Ahora, como son los musulmanes los que protestan, tienen todo el derecho a hacerlo y de hecho han dado marcha atrás en el colegio a impartir esas clases del lobby LGTB. Claro, son el colectivo comodín, son un poco los buenos de esta historia, los malos siempre somos los europeos cristianos y los musulmanes, pues como otros colectivos de extranjeros, tienen bula, tienen permiso para hacer lo que les dé la gana porque a ellos nunca se les va a acusar ni de racistas, ni de homófobos, ni de nada por el estilo. Recuerdo que hace poco en Madrid un colegio concertado católico que también se quejó de una manera bastante tímida porque no quería adoctrinar a los niños en la ideología de género y LGTB, que recibió una multa de la Comunidad de Madrid. La señora Cristina Cifuentes, cuando era presidenta, les envió una notificación multándoles por oponerse y por no querer adoctrinar a los niños en esta agenda. En cambio, pues los musulmanes parece que tienen bula y ellos pues sí que saben hacerse respetar en este sentido y poniéndose casi hasta agresivos y violentos, que parece que es el único lenguaje que entienden todos estos izquierdistas, pues mira, han conseguido que sus hijos estén libres. Además, de esto. Alegan algo de lo que yo podría estar de acuerdo con ellos, ¿eh? Yo creo que es lo único que podría estar de acuerdo. Ellos dicen que debilita los derechos de los padres y que es una agresiva promoción homosexual. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ellos lo han conseguido y tú no puedes hacer eso. Porque si lo haces, lo que ha pasado con el colegio es que encima es concertado, que no es público, que tiene su parte de privacidad. Claro. Bueno. Y lo que decimos siempre, que no se dan cuenta los LGTB y los izquierdistas y los multicultis que están abriéndole las puertas al Islam. Lo que está pasando en Birmingham, pues se irá extendiendo por Inglaterra, por España y al final tendremos la Sharia o la ley islámica gobernando la Unión Europea. Parece que a estos izquierdistas y progres no les importa. No les gusta, es que no les importa, es que les gusta, parece ser. Bueno, nos vamos a Inglaterra. Se formó una comisión de estudio tras los atentados de Londres y Manchester. Una comisión presidida por una musulmana, el lobby LGTB y los proabortistas. Esto es bastante curioso. La conclusión que ha llegado esta comisión es que los cristianos que creen en la Biblia son extremistas, amenazadores como el ISIS o los talibanes. Esa es la conclusión que ha llegado esta comisión. Esa es la única conclusión, es bastante irrisoria. ¿Pero la comisión de qué era exactamente? Es una comisión que se formó un estudio. De la sociedad. Vale. Tras los atentados de Londres y Manchester, una comisión que está presidida por una musulmana, el LGTB y por abortistas. Y la conclusión que llegan todo este conjunto es que los cristianos tenemos la misma peligrosidad. Los cristianos que creemos en la Biblia. Dígame tú que cristiano no cree en la Biblia. No sé, que sea ortodoxo, otro tipo de cristiano, pero vamos, cristiano supuestamente, el cristiano cree en la Biblia, o la mayoría de cristianos creemos en la Biblia. Pues somos muy peligrosos, tanto que nos equipara a ISIS o a los talibanes. Es alucinante. Alucinante. ¿Qué tiene que alucinante ver los atentados de Londres y Manchester, que son de carácter islámico, con la Biblia y los cristianos? Bueno, esto es alucinante. Es con tal de quitarle, pues yo qué sé, fuerza o hierro, o culpabilizar a esta gente y meternos a todos en el mismo saco. Porque todos recordaréis también a Tommy Robinson, hablando de Inglaterra. Este chico que ha estado encarcelado, periodista, también profesor de universidad, que porque se le ocurrió decir a la universidad que sospechaba que esos atentados que habían ocurrido en Inglaterra tenían carácter islámico, a este chico lo expulsaron de la universidad, lo metieron en la cárcel por denunciar los abusos sexuales. Bueno, un despropósito. Este chico acaba de salir de prisión, pero no sé lo que tardará en volverlo a meter, porque aquí todo el que sea un poco disidente, en este caso, bueno, ya sabes lo que nos pasa, Miguel, si es que nos pasa lo mismo. No sabía que Tommy Robinson era profesor de universidad, no lo sabía. Sí, y de hecho lo echaron de la universidad por decir textualmente, lo tengo aquí. Sospecho que estos ataques terroristas fueron llevados a cabo por musulmanes a causa del Islam. Pues por pronunciar esta frase, este señor ha sido expulsado de la universidad. Que es una realidad. Es una realidad. Además que lo han salido en todos los medios de comunicación. Pues no se puede decir. Lo que sé de él es que era el líder de la Liga de Defensa Inglesa, que era un grupo de esta extrema derecha inglesa, pero no excesivamente fiable, es un poco de esta extrema derecha anti-islamista, pero dirigida desde Israel, pero aún así, pues de vez en cuando dicen cosas interesantes, sobre todo respecto a la islamización de Inglaterra y de Europa, y desde luego, pues como siempre, como tú muy bien dices, pues cualquier disidente que critica la islamización de Inglaterra en este caso, pues enseguida le destruyen su vida, ¿no? Es bastante preocupante. Creo que está por Irlanda, creo que iban a hacer algún movimiento por Islandia, algo he leído de este hombre. Seguiremos sus pasos a ver qué tal. Bueno, en Suecia, ahora nos vamos a Suecia, el ministro sueco del PSOE, del Partido Socialista Sueco, se niega a quitar la nacionalidad a los combatientes de ISIS, es decir, musulmanes que han estado, que tienen la nacionalidad de Suecia, se han ido a combatir a Siria o donde se hayan ido a combatir, han regresado al país y él se niega a quitarle la nacionalidad porque dice que tiene todo el derecho de volver a casa. Es alucinante. Sí, es increíble. Hemos hablado de Alemania, yo creo que el único país que supera a Alemania en endofobia y en locura en este momento es Suecia, y este caso pues lo demuestra perfectamente. Sí. Bueno, ahora nos vamos a Lesbos, a Grecia. Estoy dando un paseíto por Europa. Sí. Están las cosas bien por Europa, como podemos ver. Está movidita, sí. La policía detuvo a 35 ciudadanos por elevar una cruz destinada a disuadir a los emigrantes que llegaran a la isla. Esto es porque esta isla se convirtió en la primera puerta de entrada de Europa. Bueno, pues esta gente que ha intentado, que ha alzado esa cruz en la isla como método disuasorio, digámoslo así, ha sido detenido, 35 personas en total, porque han cometido un crimen terrible para la humanidad. Y ahora sí, nos quedamos en España, que es interesante también esta semana. Interesante en cuanto se ha detenido un inmigrante, un musulmán, en Barcelona, y cuando intentó acuchillar a varios mozos de escuadra al grito de las grandes. Esta noticia apenas ha trascendido en los medios de comunicación. Este individuo, de hecho, dice que es un mensajero cuya misión es matarnos a todos. Por supuesto, lo poco que ha trascendido, los medios de comunicación lo de siempre, es un caso aislado y este hombre está mal de la cabeza. Siempre lo excusan de que este chaval está mal de la cabeza. Y otro caso que también no ha trascendido y me parece excesivamente grave es que tres menas, creo que fue en Tarragona, intentaron robar el bolso a una señora embarazada, pero ya avanzado estado de embarazo, la patearon la barriga, la tiraron al suelo, le robaron el bolso. Y lo más curioso de este caso es que el juez solo se le acusa de momento a estos tres individuos de asalto, de robo de grado de tentativa. De las patadas solo en la barriga de la mujer embarazada ni nada de esto, por ahora no tiene acusación. Me parece muy, muy grave. Ni se te ocurra a ti, Miguel, ni en alguno de nosotros hacer algo a una mujer así porque tenéis la vida, vamos, no veis la luz del sol. Pero bueno, como son menas, claro, pues esto hay que taparlo, hay que cubrirlo, hay que defenderlo, porque no sea que nos volvamos islamófobos y seamos el peligro número uno mundial. Sí, es realmente terrible las noticias que cada semana nos trae Noelia. Esta última, lo de los menas, no es ninguna novedad. Recuerdo otro mena en Bilbao que violó a una chica de 14 años y de manera increíble la jueza instructora del caso le dejó en libertad provisional, y este mena, que era un marroquí, aprovechó lógicamente para huir, para que no le detuvieran. Respecto al este musulmán que acuchilló a un mozo al grito de alas grande, pues como tú dices, ya no trasciende porque ya es una noticia, por desgracia, casi habitual. Todas las semanas tenemos, si no en España, en algún país de Europa, algún musulmán que sale a la calle, se pone a acuchillar a ciudadanos inocentes, y como siempre, los medios de comunicación lo presentan como un pobrecito que está en tratamiento psiquiátrico o que es un enfermo mental. Ya cansa bastante este tratamiento y esta ocultación de esta gente que no son sino islamistas y que están, pues eso, acuchillando a los infieles, a los no musulmanes, porque consideran que Europa es su tierra, que se les ha dado la orden de islamizar Europa y que todos los europeos somos sus enemigos. Realmente es cierto, nosotros somos sus enemigos, pero nuestros enemigos, los enemigos de los europeos, no son musulmanes, no son extranjeros, los tenemos dentro de casa, los tenemos dentro de nuestros países, dirigiendo nuestros gobiernos, dirigiendo nuestros medios de comunicación y dirigiendo nuestra toda esta ingeniería social que nos está destruyendo desde dentro. Así que bueno, con esta reflexión terminamos el parte de la invasión. Noelia de Trastámara, te emplazo a la semana que viene y como siempre, muchas gracias por tu trabajo. Gracias a vosotros. Y nosotros, amigos, con esto terminamos esta sección, pero el programa continúa. Bueno amigos, estamos aquí de vuelta y pasamos a la sección de entrevistas de cada semana. Habéis visto que estos días se está hablando mucho en prensa de este accidente o de este presunto accidente de un avión en Etiopía en el que han muerto 157 personas. Repito, aparente accidente, pero vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a analizar qué posible relación ha tenido este accidente con una cumbre sobre medio ambiente de la ONU que tenía que celebrarse en Kenia y que se está celebrando estos días, esta semana en Kenia, para saber qué relación guarda este accidente con esa cumbre de medio ambiente de la ONU. Está con nosotros Patricio Carrasco. Hola Patricio. Hola Miguel, un honor estar aquí de nuevo en el mejor programa del mundo del cual soy muy fan. Bueno, Patricio está un poco afónico, así que no le vamos a forzar demasiado, pero la relevancia de la noticia o la supuesta importancia que tiene lo que Patricio va a relevarnos, pues nos ha hecho ponernos en contacto con él. Sabéis que Patricio es experto en geoingeniería, forma parte de la plataforma Salvemos la Biosfera, que denuncian este fenómeno de la geoingeniería, estos aviones fantasma que recorren nuestros cielos, dejando esas extrañísimas estelas químicas que por mucho que nos quieran convencer de que se trata de mero vapor de agua y de simple condensación de agua, pues desde luego cada vez más gente pues va viendo que eso no es así. Incluso pues esta presentadora de telediarios de Televisión Española, que en este momento no recuerdo su nombre, pero que con gran valentía, pues públicamente también en su Twitter personal ha denunciado este fenómeno de la geoingeniería. Así que, Patricio, vamos por partes. Escribiste hace unos días un comunicado acerca de esta asamblea, de esta reunión de la Asamblea de Medio Ambiente de la ONU, que tenía que deliberar sobre medio ambiente y en la que parece ser que se iba a hablar también de geoingeniería. Coméntanos brevemente, Patricio, ¿en qué iba a consistir esa reunión de la ONU? Pues sí, primero pues darle también desde aquí admiración a la valentía de Raquel Martínez, que es la presentadora de Televisión Española del canal 24 Horas que mencionabas antes. Y efectivamente, lo que se iba a hablar esta semana, que se está hablando ya, ¿vale? Pues es una reunión en la ONEA, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el que en el cuarto periodo de sesiones se iba a empezar a tratar el tema de lo que era la gobernanza de la geoingeniería, en una resolución que estaba llevada a cabo por Suiza y estaba respaldada por una serie de países en los que se encontraban Micronesia y México y demás. Entonces, aquí tanto Democracia Nacional como la plataforma Salvemos la Biosfera fueron los dos organismos, por así decirlo, civiles, aunque uno sea una plataforma y otro un partido político, que han alertado a nivel nacional de lo que iba a ocurrir en esta cumbre de Nairobi. Hemos tenido un total silencio mediático, a no ser de lo que vamos a comentar ahora, de la catástrofe de este, entre comillas, accidente de avión. Pero la gente no tenía ni idea de que se iba a celebrar una cumbre de la ONU ahí para el medio ambiente, y mucho menos de que uno de los temas a tratar, el más importante y controvertido, era el de la geoingeniería, que aún así, después de todo lo que ha pasado, aún ni siquiera hemos visto ningún telediario que hablen de eso. Están dando la información a cuenta gota. Y efectivamente, pues lo que se iba a tratar, y teóricamente supongo que se estará tratando, hoy era el primer día de reuniones, pues será pues que iban a hablar de la geoingeniería. Y entonces, pues, entre otras cosas, y la más importante, era pues la propuesta, la resolución por parte de Suiza. ¿Y qué pasa con Suiza? Pues bueno, Suiza lo que quiere plantear es una digamos que una especie de gobernanza para poder entre comillas regular lo que es las actividades de geoingeniería que se están realizando y poner un marco de coordinación global. A primera vista parece que lo que se está haciendo es con una buena intención, que ya de una vez por todas que se iba a coger y se iba a identificar a todos los actores que están actuando y que parece que esto iba a estar regulado. Pero desde tanto Democracia Nacional como desde la plataforma Sabemos la Biosfera se ha dictado que esto puede ser una medida trampa, porque lo que se intenta es desde esta forma pedir a un comité de expertos que evalúe los riesgos de la implementación de este tipo de acciones y las consecuencias de la actuación con las mismas, y que al final esto podría llevar a que pues que se mienta la causa-efecto de todo este tipo de cosas y se nos venda la geoingeniería como lo que nos quieren vender, que es algo muy necesario para el cambio, para mitigar el cambio climático y este calentamiento, supuesto calentamiento global. Entonces, desde ahí nosotros vemos que esto es una puerta que se puede abrir para la gobernanza a nivel global de la geoingeniería, Miguel. Claro, entonces, si no te he entendido mal, pues básicamente se trata de que varios expertos en medio ambiente suizos pues iban a acudir a esa cumbre de la ONU alertando sobre el fenómeno de la geoingeniería, y no sabemos si con buena o mala intención pues querían que, precisamente para poner límites a ese fenómeno, pues la ONU pues implantara una especie de gobernanza global o mundial de medio ambiente para controlar la geoingeniería, ¿no? Básicamente, pues en resumen, Patricio, sería esa la circunstancia, y de repente pues tenemos este accidente de avión en Etiopía. Coméntanos, ¿quién viajaba en ese avión? Bueno, en ese avión viajaban 157 personas. De las 157 personas, para empezar, es que todo esto, como te vuelvo a repetir, han ido dando la información a cuentagotas. La primera información que dan es solo, simple y llanamente, de que se ha estrellado un avión, y empiezan a recalcar lo de las 33 nacionalidades, ¿no? Que no por ponerme conspiranoico, pero es que últimamente aparece el número 33 cada 2x3, para la redundancia. Sí que al final solo empezaron a dar pues esa información, que había 33 nacionalidades y que el vuelo pues que se había estrellado, pero casi no se hablaba ni siquiera ni del destino, que era Nairobi, ¿de acuerdo? Ni tampoco se hablaba de el por qué tantas nacionalidades distintas. Ya por parte de la plataforma Sabemos la Biosfera empezó ese mismo día, de ayer, bueno, hace escasamente 48 horas, a investigarlo todo, y efectivamente pues nada, empezamos a tirar de la manta y ya empezaron a decir que había que 4 personas con pasaporte diplomático de la ONU. Entonces digo, bueno, es que mucha casualidad, ¿no?, que se estrelle este avión justo cuando hay una cumbre pseudo encubierta de la ONU en esa misma zona. Y luego, claro, lo de las 33 nacionalidades es que habían de todas las nacionalidades, pero porque asistían a esa cumbre. ¿Qué pasa? Habían, al principio dijeron 4, ahora me parece que iban por 11 o 12 personas con el pasaporte diplomático de la ONU, pero también hay muchas otras personas que, aunque no tengan el pasaporte diplomático de la ONU, sí formaban parte de esta cumbre a nivel de, por ejemplo, de ONGs, de activistas o incluso de cualquier asambleario que no forme parte de un cuerpo diplomático. Entonces está claro que todas esas personas, excepto, dicen que el español era un hombre de negocios, y la otra chica, que en paz descansen los dos, que era una activista pero que no tenía nada que ver, que iba a hacer ayuda humanitaria por esa zona, pero el resto está claro que todos eran, pues, iban a asistir a esta cumbre. El problema es, con la pregunta que nos hacemos nosotros, casualmente, es que no hay ninguna de las nacionalidades de los países que respaldan la proposición o resolución de Suiza. Vale, Patricio, entonces, si no te entiendo mal, lo que estás sugiriendo es que, claro, estos suizos que estaban proponiendo implantar una especie de gobierno mundial que gestione la geoingeniería, pues claro, evidentemente no iban en ese avión porque interesa que estos suizos y sus compañeros de propuesta lleguen a Kenia, lleguen a esa cumbre y hagan esa propuesta como la puerta para que se implante ese gobierno mundial. En cambio, aquellos que seguramente o posiblemente se iban a oponer o tenían argumentos para oponerse a la propuesta de los suizos, pues precisamente iban en ese avión y han muerto en el accidente. ¿Es esa la idea básica, Patricio, que quieres transmitirnos? Hombre, supongo que sí, que no podemos aquí prejuzgar a nadie ni a ningún gobierno en este caso con lo que ha sucedido, pero lo que está claro es que si yo pensara como los malos, ¿no?, pues intentaría, no sé, ya las intenciones directas de Suiza o no, si ellos a sabiendas saben que llevando esta serie de propuestas pueden encaminar a las otras o abrir la caja de Pandora, como por ejemplo el grupo ETC también lo ha denunciado, la plataforma Salvemos la Biosfera lo ha denunciado, Democracia Nacional lo ha denunciado, pero lo que está claro es que una cosa lleva a la otra. Si yo fuera de los malos, intentaría que las personas que quieren darme lo que yo necesito, que no les pase nada. Y lo que está claro es que, vuelvo a repetir, que es muy extraño que no aparezca ninguno de los asamblearios de la delegación suiza que iba a llevar esta propuesta junto al señor Franz Perres. Una última cosa que nos hace sospechar, un último fenómeno, es que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, el señor Josep Borrell, parece que tenía que coger ese avión y misteriosamente, pues al final, por circunstancias que no acabamos de concretar ni saber, pues de manera afortunada para él, pues no cogió ese avión, ¿no? Se ve que el señor Borrell, como esta gente de la élite, pues tiene un ángel de la guarda, aunque en su caso seguramente sea un demonio de la guarda que le ayudó a no coger ese avión. Es bastante curioso, ¿no, Patricio? ¿Qué opinas? Pues sí, en cuanto vi la noticia, pues dije, bueno, esto es blanco y en botella, como se suele decir. Y efectivamente, casualmente, este hombre y un grupo de empresarios, pues tenían unos billetes comprados para ese avión. No es que iban a coger el avión, es que los tenían comprados. Y unas horas antes, o una hora antes, fueron y los cambiaron, sin explicar el porqué. Porque no lo han explicado en ninguna de las ruedas de prensa que han dicho. Lo han dicho, estábamos ahí todos reunidos, tal, y nadie decidimos cambiarlos una hora antes. Y ellos no se montaron en ese avión. Y luego a continuación, a postilla, que es lo que ya es como con recochineo, diciendo que, bueno, que ese avión era nuevo y ese aeropuerto gozaba de los últimos avances en navegación y que no entienden cómo ha podido pasar. Claro, que no entienden cómo ha podido pasar. Y mucha gente tampoco lo entiende. Desde luego, Patricio, no lo entendemos. Está claro que estamos todavía en las primeras horas de este presunto accidente, pero huele bastante mal. Seguiremos muy atentos a este caso y si salen informaciones nuevas, pues no dudéis de que en Aquí la Voz de Europa, y gracias a nuestro compañero y amigo Patricio Carrasco, pues denunciaremos este tipo de fenómenos. Así que nada más, Patricio, sabemos que estás un poco afónico, no te queremos forzar más, has hecho un esfuerzo importante para estar aquí hoy con nosotros, así que nada más, como siempre, muchísimas gracias por tu trabajo y por esta información tan interesante que nos has dado hoy. Patricio, nada más, un saludo, mejórate y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Repito, el mejor programa del mundo. Gracias. Gracias a ti, Patricio. Un saludo. Campañas españolas en Europa. Tras la derrota total de los suecos en Nördlingen, la católica Francia del cardenal Richelieu, a principios de 1635, declara la guerra al emperador católico. El 28 de abril firma con los suecos el Tratado de Compiègne, por el que se comprometen a ayudar a los protestantes y ninguno de los dos países deberían firmar una paz por separado. En mayo de 1635, Francia declara la guerra a España y llega a un acuerdo con las Provincias Unidas en el que prevén la repartición de los Países Bajos españoles. Los franceses preparan cuatro teatros de operaciones. El primero, atacar a los Países Bajos españoles por dos frentes con el apoyo de las Provincias Unidas. El segundo era atacar Alsacia, Lorena y el Francocondado, además de los principados imperiales. El tercero lo tendría en el milanesado, atacando las posesiones españolas de allí. Y el cuarto se desplegaría en los Pirineos para detectar un posible ataque español. Aquí quiero puntualizar que en esta época Francia, con 20 millones de habitantes, era el país más poblado de Europa, por delante de Rusia y el tercero del mundo, por detrás de China y de la India. Para que nos pongamos en situación, en esta misma época España tenía una población de 7,5 millones de personas y estaba llevando a cabo la gesta de la conquista de América, además de llevar más de 100 años dominando Europa. Los planes franco-holandeses de repartirse a los Países Bajos no iban a ser una tarea sencilla. Olivares elaboró una estrategia que consistía en poner a la defensiva con los franceses y llevar la ofensiva contra los holandeses para intentar romper la alianza con Francia. Una vez conseguido esto, atacaría las posesiones francesas. Un ejército de 25.000 soldados franceses atraviesan Lieja y se reúnen en Maastricht con el ejército de las Provincias Unidas, otros 25.000. Este ejército combinado toma Tillermoot, Diet y Aschot, en la ciudad de Brabante. Tras esto, marchan hacia Bruselas, pero en su camino está Lovaina, a la que tienen que poner asedio para poder asegurar su línea de suministro. Lovaina estaba defendida por unos 4.000 hombres de las unidades valonas, españolas e irlandesas bajo las órdenes de Antón Esquet. La ciudad tenía una potente muralla medieval protegiendo su perímetro. El 24 de junio de 1635, el ejército franco-holandés pone sitio a la ciudad. Los sitiados se defienden de los ataques rechazándolos. Reciben la ayuda de los campesinos flamencos que, enfurecidos con los invasores, les atacan por doquier cuando se topan con ellos. El día 27 de junio, los sitiados reciben un socorro de 500 jinetes que logran entrar en la ciudad reforzándola y suministrando pólvora para su defensa. El gobernador Esquel abrió las esclusas, inundando los terrenos que ocupaban los invasores, provocándoles numerosas bajas. Los holandeses intentan un ataque sobre las puertas de Malinas. Los estudiantes de la ciudad acuden para apoyar a los defensores, logrando rechazarlos, causándoles 1.500 bajas y 1.000 prisioneros. El 2 de julio, teniendo noticias del avance del ejército de Octavio Piccolomini que acudía a socorrer a la ciudad, los sitiadores deciden retirarse habiendo perdido en el sitio numerosos hombres, 3 convoyes de suministros y sus bagajes. En su retirada, los franco-holandeses perdieron su artillería en un encuentro con las tropas españolas. El 28 de julio, el cardenal Infante escribía que habían causado 8.000 muertos entre los franceses, tomándoles 20 piezas de artillería, municiones y vituallas, además de capturar 250 banderas y estandartes. Poco después, su tropa se topó con los holandeses, causándoles 1.200 muertos y 300 gentilhombres franceses, además de capturarles un convoy del príncipe de Orán con valor de 300.000 florines. Según los cronistas de la época, el único fruto que habían sacado los franco-holandeses de esta campaña fue llenar las calles de París de tullidos, hasta el punto que el cardenal Richelieu ordenó expulsar de allí a muchos de ellos para que no llamasen la atención. El infante Fernando ordena a Francisco Gómez de Sandoval y Padilla, duque de Lerma, hijo de quien fue el valido del rey Felipe III, controlar los movimientos franco-holandeses. Para ello, le pone al frente de los tercios de Celada y Guasco, varios regimientos de alemanes católicos y 2.000 jinetes croatas al mando del conde de Isolano. Lerma acantonó sus tropas en Stevenwet. Desde allí, utilizó la caballería croata para saquear la campiña holandesa. Estos se emplearon tan a fondo que, a decir de los holandeses, parecía que en lugar de cristianos se enfrentaban a turcos. Estas incursiones hicieron que Guillermo de Nassau formara un pequeño ejército para parar sus correrías. Para ello, desguarneció bastantes posiciones del Alto Rin y Betuwe, lo que aprovechó el cardenal Infante para hacerse con algunas importantes posesiones, como el imponente fuerte Esquen, considerado como inexpugnable. En junio, un ejército hispano-alemán asaltó por sorpresa los cuarteles enemigos de Bormio, reconquistando así el estratégico valle alpino de Valtellina entre Suiza e Italia y matando a 1.500 franceses y suizos protestantes. En octubre de 1635, un ejército francés de 15.000 hombres al mando del barón de Crequi invadió la Lombardía española y asedió la villa de Valenza del Po, que estaba al mando del marqués de los Balbases con una guarnición de 1.300 soldados españoles e italianos. Cuando el marqués fue invitado a rendir la villa, este respondió que no la entregaría ni en 24 años y que viniesen a tomarla, y se verá si las espadas francesas cortan más que las españolas e italianas. Los franceses intentaron varios asaltos a las fortificaciones exteriores de la villa, pero fracasaron dejando sobre el terreno más de 1.000 muertos. A principios de noviembre de 1635, el general español Carlos Coloma, al mando de un ejército de 9.000 hombres, acudió en socorro de Valenza del Po. Los franceses les salieron al paso atacándolos. pero los españoles lograron rechazarlos y después atacarlos en sus mismas fortificaciones, causándole 2.000 bajas por solo 400 propias. Después de esta acción, Valencia quedó liberada y la invasión francesa desmantelada. En la primavera de 1636, los holandeses lograron recuperar parte de las posiciones que los españoles les habían ganado el año anterior. El conde duque de Olivares ordena cambiar los objetivos. Ahora se atacará a los franceses y se mantendrán las posiciones defensivas frente a los holandeses. El cardenal Infante plantea una ofensiva sobre la región de Picardía mientras el emperador Fernando II invadía Francia por el este. Pero los comandantes imperiales le hicieron saber al cardenal Infante que no sería posible este ataque sin la participación del ejército de Flandes, teniendo así que desechar un ataque por dos frentes. En el mes de junio, el infante Fernando se dirigió a Cambrai. Contaba con 2/3 de españoles, del conde de Fuensaldaña y de Francisco Zapata. 2 balones, uno napolitano y un regimiento alemán. La caballería la mandaba Juan de Nassau. Se le sumaron un contingente de caballería imperial al mando de Piccolomini, las tropas de Carlos de Lorena y de la Liga Católica al mando de Juan de Werch. El total de las tropas era de 15.500 infantes y 10.000 jinetes. El infante Fernando decide tomar la plaza de la Capelle a unos 6 kilómetros de la frontera francesa. Para ello, dieron un gran rodeo y cuando los defensores les vieron llegar, se pensaron que eran franceses. Solo cuando estaban encima se dieron cuenta de su error. Los españoles capturaron la ciudad casi sin lucha el 9 de junio de 1636. Tras esto, los españoles toman Châtelet, Vervins, Bohain y Roger. A principios de agosto se plantan frente a la importante fortaleza de Corbie, a orillas del río Somme, situado a 100 kilómetros de París, rindiéndose tras oponer poca resistencia a los Habsburgo. A mediados de agosto, las tropas españolas llegaron a Pontoisier, causando el pánico en París, distante tan solo 40 kilómetros. Piccolomini instó al emperador Fernando II a seguir avanzando, pero este se negó al no tener asegurada su línea de suministro. Su primo, el cardenal Infante, tenía una opinión parecida. A principios de septiembre, las tropas hispano-imperiales se retiraron a los Países Bajos. Dos circunstancias se encuentran detrás de la cautelosa actitud del cardenal Infante: el abandono del sitio de Dole, en el Francocondado, por parte de Condé, quien se replegó para contener el avance de los Habsburgo, y la falta de iniciativa de las tropas imperiales al mando de Galas, pues aún no había iniciado la invasión de la Borgoña francesa tal y como se había acordado previamente. Para tratar de aprovechar el éxito obtenido por el infante Fernando, se decidió abrir un nuevo frente contra los franceses. Se le encarga la tarea a Francisco de Irazábal. El objetivo era atacar Francia desde el sur. Cuando se acuerda iniciar esta ofensiva es el 23 de octubre, cuando las tropas españolas del norte llevan más de un mes en Bruselas, disminuyendo notablemente las posibilidades de éxito y demostrando una total descoordinación en las operaciones. No obstante, se sigue adelante con el plan. Lo primero que se ordena es fortalecer la frontera de Navarra con 2.000 hombres y 4 cañones en Roncesvalles y otros 1.600 hombres para guarnecer Valdescoa, Valdebestán y Valdelocal. La punta de lanza de la ofensiva se centra en Fuenterrabía. 3.000 hombres de la coronelería de Guipúzcoa al mando de Isasi, más 600 infantes al mando de Gaspar de Carvajal. El cuerpo principal de 8.000 infantes y 300 jinetes al mando de Francisco de Irazábal. El 23 de octubre comienzan los ataques. En un rápido avance toman Hendaya, San Juan de Luz y Ciburu. Después se dirigen a Socoa, donde está la principal guarnición francesa con 26 piezas de artillería. Se organiza el ataque en una operación combinada terrestre y naval. La flota guipuzcoana al mando de Idiáquez bloqueó el puerto para evitar un hipotético ataque francés y las tropas de Irazábal atacaron por tierra, logrando tomar la plaza y cortar las comunicaciones entre Hendaya y Bayona. Se plantea seguir avanzando hacia Bayona, pero sin tropas de refuerzo y sin logística adecuada era inviable. Además, llegaron noticias de que en Burdeos se preparaba un ejército de 10.000 infantes y 2.000 jinetes para repeler la invasión. Hay que tener en cuenta que las tropas españolas que habían iniciado la ofensiva eran tropas de guarnición con poca o nula experiencia en combate. Ante esta circunstancia, Francisco de Irazábal decide regresar, haciendo su entrada en Pamplona el día de Navidad de 1636, concluyendo así su expedición por tierras francesas.